Con la mano afuera, ahora la sacudo y doy la media vuelta y bailo boogie boogie y todo será mejor. Bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, boogie boogie y todo será mejor. Con la pierna adentro, con la pierna afuera. Ahora la sacudo y doy la media vuelta y bailo boogie boogie y todo será mejor. Bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, boogie boogie y todo será mejor. Con la cabeza adentro, con la cabeza afuera. Ahora la sacudo y doy la media vuelta y bailo boogie boogie y todo será mejor. Bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, boogie boogie y todo será mejor. Con la cola adentro, con la cola afuera. Ahora la sacudo y doy la media vuelta y bailo boogie boogie y todo será mejor. Bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie, boogie boogie y todo será mejor. Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera. Ahora lo sacudo y doy la media vuelta y bailo boogie boogie y todo será mejor. ¡Vamos! Bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie boogie, bailando el boogie boogie, bailando el boogie boogie.